Cusco, en Cusco, el centro de la tierra, el centro del mundo. ¿Todo Perú? Todo Perú. Centro, lo que dice, bíblicamente dice, mediodía. Entonces, de mediodía yo haré conocer mi justicia. Entonces, mediodía quiere decir que entre el occidente y entre el oriente estamos en el medio, centro. Como Perú, y Bolivia, Chile y Ecuador. Los cuatro están en el centro. Pero la promesa es dada a los gentiles. De esa parte sí es privilegiada al Perú. Pero falta que pierdan ahora los peruanos en el pues están trabajando. Los israelitas, padre, que adoptan este mensaje. Israelitas por adopción. Sí, por adopción. Sí. ¿Cómo se desarrolla el pueblo de Israel de esta manera? Este nuevo pueblo. Bueno, se desarrolla por lo que, digamos, el Mesías nació en el Perú. Ahora tampoco, ese Mesías no es peruano. No es peruano. Es del Oriente. Esa es una cosa increíble. Y ahora, ¿quién sabe? Solamente eso sabe uno nomás. Ahora le voy a contar. Por ejemplo, la Escritura dice, yo llamaré al ave, al varón de mi consejo, del oriente, de muy lejana tierra, dice. Ya muy bien. Entonces, así sucesivamente, habla, llama al varón. Entonces, antiguo, nuevo, entonces ya, llegando entonces ahora ese varón, también declaran los profetas que viene el varón después de San Juan, declara que después de mí va a venir un varón. Entonces, ahora hay que seguir eso, el varón. Entonces, ¿quién es ese varón? Israel. Entonces, ahora dice, él tenía que venir con el espíritu y doctor de Elías, eso declara en Lucas. Entonces, y así solamente, entonces, ahora este varón, como ya declara de que el varón tiene que ser niño, se ha llamado niño profeta del Altísimo, entonces dice, ahora ya hay que ir a Oseas 12:14. Entonces ahí dice que a Israel sacó de Egipto y guardó por profeta. Entonces de ahí pasa, guía la Escritura a Deuteronomio 18:15. Ahí dice, habla Moisés, Dios constituirá profeta como yo. Ahí oiréis. Y de ahí sigue, guía hasta el mismo verso, en el mismo capítulo, verso 18, 19. A ver, pásale esto de eso. Creo que ya que va a firmar del varón llamado, ya, Isaías primero. El libro de Isaías, capítulo 46, versículo 10 y 11. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde lo antiguo, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. 11. Que llamo desde el oriente al ave, de la tierra lejana, al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. He pensado y lo haré. Ahora, Isaías 48:15. Libro de Isaías 48:15. Yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto será prosperado su camino. Ahora, mi amigo Isaías 41:4. Libro de Isaías, capítulo 41, versículo 4. ¿Quién obró y hizo esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Ahora en otra parte de ese hijo postrero. Entonces, ahora sí, de ahí 1 Corintios 1:24. Libro de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Empero los llamados, así dice, judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. Ahí están los llamados. Entonces, ahora este varón llamado, ahora Nuevo Testamento, San Juan, capítulo 1, verso 30-31. Libro primero de San Juan, capítulo 1, versículo 30-31. Este es del que dije, tras mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo. 31. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por ese este vino bautizando con agua. Ahora, Lucas 1:17, y ahí pasa 1:17, 76-77. Libro de Lucas, capítulo 1, versículo 17, 76 y 77. ¿Por qué dirá delante de él, con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido? 76 y 77. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando conocimiento de salud a su pueblo para remisión de sus pecados. Ahora, queremos saber ahora, ¿quién es ese niño profeta que va a ser llamado? Oseas 12:14. Oseas 12:14 dice, y por profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto, y por profeta fue guardado. Ahí está. Ya, y ahí pasa Deuteronomio 18:15. Libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Profeta, en medio de ti, de tus hermanos, como yo levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y hoy día 18, 19. Profeta le suscitaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Más será que cualquiera que no obedeciere mis palabras, que él hablare en mi nombre, y yo le residenciaré. Ahora, ese dice en Oseas 12:14, sacó a Israel de Jehová sacó a Israel de Egipto y fue guardado por profeta, ¿no es cierto? Entonces ahora, Jeremías 50:19, para volver a traer otra vez. Libro de Jeremías, capítulo 50, versículo 19. Volveré a traer a Israel a su morada. Ahora, Lucas 19:12. Libro de Lucas, capítulo 19, versículo 12. Y dijo pues, un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar su reino y volver. Perdón, ¿podrías repetirlo? Libro de Lucas, capítulo 19, versículo 12. Y dijo pues, un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. Un hombre partió. Claro. Ahora, volverá, ¿no es cierto? la promesa. Ya, Ezequiel 24, 24. Libro de Ezequiel, capítulo 24, versículo 24. Ezequiel pues será por señal, según las cosas que visualéis, en viviendo esto, entonces sabéis que yo soy Jehová. ¿Eh? Muy lento, padre mío. Que él tenía que volver. Sí. Ya. Al respecto, yo tengo presente cómo me preparaba, yo no sabía de Dios. Digamos, no sabía del Evangelio, qué cosa es el Evangelio. La Biblia no conocía. Pero sí de Dios sabía desde la edad de 2 años que existe Jehová. Dios vive. Entonces, yo hablaba desde 2 años, muy bien, hasta que por fin, a los 35 años, llegué a conocer la Biblia. Entonces, desde entonces, comencé de él, y luego, cuando ya entonces fui transformado, ya precisamente ese día llegó y fui transformado, entonces Dios ya me guió, ya me instruía y me preparó bien. Entonces por eso yo conocí que todo me hablaba, todo lo... Y luego me dirige a la escritura. Lee tal capítulo, libro tal, capítulo tal, versículo tal. Entonces me habla otra vez, enseguida me dirige al libro. Entonces, y así aprendí yo. Y por eso que, entonces cuando llegó el tiempo, ya me preguntaba, entonces me preguntó, tú eres el que has escrito el libro, Ezequiel, me dice. Entonces, eso para esto me dice, Ezequiel, entiende, tú eres el que has escrito el libro, Ezequiel. Señor, no entiendo, me endurecí cuando llegó a mi nombre. Entonces, bueno, enseguida vuelvo a preguntar, otra vez, bueno, me pregunta, otra vez dice el libro de Ezequiel, tú eres el que has escrito, enseguida aumenta ya la palabra, dice, tú fuiste enterado para afuera, ¿ah? Tú fuiste enterado para afuera, entonces, para afuera, ¿cómo? Bueno, en fin, no entendía. Está escrito. Entonces, para afuera. Abre Génesis capítulo 2. 3, 24. Bien. Libro de Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre, que puso al oriente del huerto de Edén. De querubines, una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, entonces, eso juego quiere decir, esto solamente se puede entender cuando podemos ver la película de Moisés. Entonces, cuando Moisés estaba en aquel tiempo, cuando llamó y se fue al monte de Oreb, subió. Y cuando él entraba al monte de Dios, que ardía, ya muy bien. Entonces cuando está entrando le dice, Moisés, quita tus zapatos porque el lugar donde estás es santo, le dice. Entonces entra, entonces más allácito un árbol había. Árbol, tamaño de aquí a, pasé un poquito más para estar el techo. Y bien coposito. Entonces el juego está abrazado del fuego, así flamea, se envolvía, ¿no dice? Sí, así, así, para ambos lados, se hacía así. Entonces, para guardar el camino del árbol, pero eso dice, enterado para afuera. Entonces ahora, enterado para afuera, a ver, vamos, el San Juan capítulo, enterado para afuera, 12, a ver, 12, 31. Allá. Ahora para afuera, va a entender ahí nomás. libro de San Juan, capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ya, sigue, sigue, porque entonces vendrá el juicio. Sí, hay que estudiar. Entonces, ahora príncipe, ahora su aclaración. Ezequiel 45, 16. Libro de Ezequiel, capítulo 45. ¿Quién es el príncipe? 45, el príncipe que será 16. Todo el pueblo de la tierra será obligado a esta ofrenda para el príncipe de Israel. El príncipe será lanzado fuera, enterrado fuera. Ese para fuera quiere decir enterrado para fuera, ese que es destinado para el último tiempo. Eso quiere decir enterrado para afuera. Y ya, y después cuando me dice estas palabras, entonces otra vez me pregunta, tú eres el que hace tu libro de Ezequiel, y tú fuiste enterrado para afuera. Entonces aumenta ya palabra. Para ejemplo, para los posteros días. Entonces, enseguida otra vez me pregunta, y la misma, y termina en ese texto que habla. Entonces, pues, aumenta ya. ¿Y cómo vino Jesús al mundo? Entonces contesté, entiendo, Señor, Jesús vino en espíritu y fue introducido al vientre de María y se encarnó de carne y hueso humano, y así vino Jesús al mundo. Y me contesta de Dios, bien has dicho. Entonces, bien has dicho. Muy bien. Y después, ahora, otra pregunta, otra vuelta, me pregunta de canto. Y como ahí termina, entonces Encina dice, ¿y todo lo que se llama Jesús en la tierra será salvador? No, Señor. Entiendo que solamente Jesús, que desciende en espíritu, el único salvador. Bien has dicho, me dice. Encina otra vez, va, me pregunta de canto, Encina después ya dice, y todos los que se llaman y se quieren la tierra será. No entiendo, Señor. A mi nombre llega. Entonces, después, después cuando, pero ¿cómo podría cumplir acontecer esto en mi persona que yo soy de este siglo? El que fui digno era tu siervo Ezequiel antiguamente. Entonces, él es el que ha escrito, no yo. Así dije. Entonces, en otra vuelta, me pregunto, entonces dice, claro que, ¿y todo Ezequiel se llama ser el siervo de Dios? Uno nomás. Pero no entendí en ese momento. No, estaba duro, rebelde. Enseguida, ya me dice, último ya, sí, es cierto. Tu carne es de este siglo, pero tu espíritu es antiguo. Aquí está ahora para aclarar. Entonces, pero ahora yo no entendía, pues, por eso hasta ahí todavía, ¿quién es el que ha escrito el libro de Ezequiel? Entonces, para esto, en espíritu, me fui arrebatado al oriente, al pueblo de Ezequiel. Entonces, era un pueblo pequeño, más o menos como un distrito, pequeño, humilde. Tenía su parquecito bonito. Y descansamos ahí, nos sentamos en un rato, había banca. Y de ahí me dice, el varón que iba conmigo, vamos para allá por ese sitio. Hay un callejón que sube arriba, por ahí vamos a ir. Allí yo te voy a enseñar dónde fui enterrado. Tres personas, me dice. Entonces vamos, me dice, nos fuimos. Andamos del parque como 5 cuadras y me hace voltear a la izquierda. Le entramos. Entonces allí había una casa grande, pero esa casa grande así había destruido ya. y ya no hay ni palos en el techo, nada, solamente pedazos, no lo hacía, había tirado, y la pared era de 1 metro de ancho, pared antigua. Y delante de esa casa, el patio era grande, entonces ahí estaba enterrado 3, bueno, así, así, así. Entonces de la tercera me señala, me dice, este no se levantará porque ha escrito contra Jehová. Y escribí que sí, que pecó contra Dios. Este es el segundo, se llama Jacob. Este se levantará, me dice, está muy bien. Y luego entonces llega el primero. Este es el que va a levantarse, porque estos tres fue enterrado para ejemplo, para los tiempos. Entonces, ahora, este es el que va a levantarse primero, y después el segundo. Y al tercero ya no se levanta, me dice. Bueno, entonces, que me está aclarando, y luego me dice, ¿qué veis? Entonces, pues nosotros estábamos un poquito como lo que estaba en la sepultura, estaba más como en la pared. Entonces viene y me señala, entonces, ¿qué veis? Me dice. Entonces, veo una cruz, está plantada en la cabecera de la primera sepultura. Y en su brazo está escrito nombre Ezequiel. Ese eres tú, me dice. Y eres el varón conmigo, que iba conmigo, el Espíritu Santo. Entonces, ahora con todo eso, rebelde, no entendía. Hasta por fin me aclara, sí. Entiende. ¿Quién no toca en ese símbolo? Tu espíritu es antiguo. Muy bien. Y con todo eso todavía no entiendo. Entonces, y enseguida me dice, pero el Espíritu Santo, claro, y sí, conozco. Entonces, bueno, entonces me dice, para esto me lleva otros libros. Entonces ahí encuentro a los salmos, me lleva primeramente, y ahí dice, lee tal libro y tal capítulo, verso tal. Ahí decía, cuando Dios miró a la tierra abriendo la, como una ventana, las cortinas de los cielos abrió y miraba para abajo. Entonces decía, no había ni un hombre o hijo de hombre quien podía mirar las Sagradas Escrituras. No había. Ni uno. Ni quien siquiera pensar en la Biblia. Nada. En vista que no había, entonces Dios se ha propuesto sortear, por suerte. Y la suerte le tocó a Ezequiel. Entonces, tenía, escogió, me dice, esto dice, escogió al más fuerte de los antiguos. Entonces, luego cayó la suerte a Ezequiel. Entonces le dice, tragate este pergamino, la ley, y se lo tragó Ezequiel. Entonces le dice, es merecer que tú vuelvas nuevamente, entonces verás abominaciones más grandes. Ahora estoy mirando. Entonces quiere decir que Ezequiel murió y su alma vive, viviendo en esta carne. Ahora esto es la escritura, transportado. El espíritu de Ezequiel fue transportado al occidente, a los gentiles. Y luego, así en la condición que me declara que, ¿cómo vino Jesús al mundo? Bueno, vino en espíritu, fue introducido al vientre de María y se encarnó de carne humana y así vino Jesús. Así tan igualito transporta el espíritu de Ezequiel a los acá, al Perú. Y luego se introdujo en la vientre de mi madre y así volvió otra vez Ezequiel. Bendita sea tu gloria. Así es la historia. Entonces ahora, por eso le digo, usted ha venido desde el oriente, no es de acá. Entonces mi pueblo es caldeos. ¿Ah? Y entonces ahora, ahí está, dice, vendrá un caldeo, dice. Vendrá. Eso te habla. Entonces le dice, no es el caldeo. Muy bien. Y luego entonces envía para hablar. Ya, muy bien. Bueno. Entonces, nuevamente te recogeré del occidente y volverás a tu tierra. Volverás. Entonces, eso es lo que está para cumplirse ahora, 98. Adelante, 98 o bien 97. No pasa. Si el Perú fracasa, no cumple. Ahora sí. Y ahí te significa todo. ¿Cómo vino? Es un regalo, que Dios nos ha dado en tu persona. Sí, es 43.5 de lo que viene del oriente hacia el occidente, y el occidente lo recoge. Ajá, del occidente del coca, dice. 43.5 de Isaías. Ajá. De 45, de 46, 47, quiero saber de verdad. Dice el libro de Isaías, capítulo 43, verso 5. No, 17. 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié. Ya. Los formé y los hice. 8. 5 dice. No temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. ¿Eh? Aquí no se. Y ahora dice, a ver, un poquito más atrás, quiero que te volver a llevar a tu tierra, dice. Yo estoy escogiendo todos los textos para prepararlo de puro que habla. Hay en varias partes, no solo está en solo sitio. No, sí. No. Está del amado. Ahora, por ejemplo, que está en otra parte, dice bien claro. A ver, ahora déjame, por ejemplo, Romanos 9, 6, 7, 8, 9, 10. Capítulo 9, versos 6, 7, 8, 9, 10. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Ni por ser simiente de Abraham son todos. Ahí está. Escucha ahora eso. Versículo 6. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. 7. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te serán llamadas simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. A ver. Los que reciban el mensaje, ¿no? Los que lo reciban en el corazón son los hijos de Dios, los que vivan la promesa. 9. Porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Y no solo esto, más también Rebeca concibiendo de uno de Isaac, nuestro padre. Ahora, a ver, hermano, acá se me divide. Ahorita yo te voy a enseñar cómo. Cuando yo estaba en la frontera, y ahí sabía que van a venir pronto. Se cumplió. Me gustaría, maestro, decirte por qué estamos aquí. ¿Sí? Nosotros pertenecemos a una pequeña comunidad en Israel. Ya. Vivimos en medio del desierto. Dentro de nuestra comunidad hay un departamento de comunicación. Me gustaría, maestro, decirte por qué estamos aquí. ¿Sí? Nosotros pertenecemos a una pequeña comunidad en Israel. Ya. Vivimos en medio del desierto. En nuestra comunidad hay un departamento de comunicación que mi hermano Arán es el director. Dentro de este departamento de comunicación y como parte de las actividades de la comunidad, existe la inquietud de encontrar a las tribus perdidas de Israel. Un pequeño detalle de información que escuchamos por allá, que nos dijeron, en Perú hay una comunidad de israelitas, en la comunidad de San Iriato, en el río Urubamba, cerca de Quillabamba. Eso fue todo lo que supimos allá. Con esto fue enviado mi hermano y yo como asistente a hacer contacto con esa comunidad de 20 familias, nos dijeron, en San Iriato. Llegamos a Lima, de Lima a Cusco, de Cusco empezamos a bajar por el río, Quillabamba, Iquene, Quintiniquiato, tomamos lancha y llegamos a San Iriato. Y por eso entramos por atrás, sin saber que existían ustedes, sin saber que la comunidad, la congregación era ya un pueblo vivo. A veces nos sorprendemos más de lo que estamos encontrando. Muy bien. Mi compañero y nuestra labor es llevar el mensaje. Llegar como ahora que encontramos todo un pueblo vivo y un maestro, nuestra labor es ser somos los ojos de nuestra comunidad. Mi hermano quiere pedir permiso para utilizar la cámara de video y hacer grabación de esta vida que ustedes llevan aquí. Por eso. Sí. Está muy bien. Podríamos abrir cortinas con un poco más de luz que tuviéramos. Sí, sí, también, sí. Claro. Se abre la ventana. Muchas gracias. Lo que vemos nos sorprende y nos llena de emoción. Venir con una noticia tan pequeña, de esperando encontrar una comunidad de 20 familias, y encontrarnos con que son miles y miles, y de que está el maestro al frente. No, mañana todavía van a venir a la reunión. Mañana todavía. Sí, mañana van a estar acá. Y hubiera sido bueno también para la primera vez. Reposo general. Me dice que la luz está pegando a usted de espalda, que estamos tomando sí, la sombra. Está calma. bíblicamente los acontecimientos. Claro, sí, confiamos en poder llevar de tu viva voz, maestro, un mensaje a Israel. Para que lleve los acontecimientos esta tarde, haremos algo y mañana. Yo tengo anuncio hace años y esto ya cerca para cumplirse. Y entonces ahora se va a ver más o menos cuatro o cinco meses antes. Y yo sabía, bien me encontraba por cuando salga a predicar Colombia o Argentina por ahí, o bien llegaba acá, y ese pensamiento siempre no se me quita, y bueno, pero ahora se ha cumplido. También yo siempre, como digamos más claro, de que tengo ese ministerio de predicador. Entonces tenía que llegar a Roma, y de Roma pasaría al Oriente. Jerusalén. Ya usted a Jerusalén. Sí, había andado ya. Ahora, así, sácalo los 10 mandamientos, Santana. Ahí está todo. Yo fui a la torre del cielo donde recibí la ordenanza para escribir los 10 mandamientos. Gracias al Señor. Y donde recibí las órdenes. En donde recibí las órdenes para predicar casas, pueblos, naciones. Y luego hay dos libros de vida, uno de vida y uno de muerte. Y tengo presente de que esos libros son así. Usted los dio en su misión. Sí, sí. Porque cuando yo fui arrebatado, entonces llegué a un local grande que nunca había visto. Entonces yo miraba, entraba mirando por el costado izquierdo. Llego al centro, que el local era de que alumbraba como vidrio. Brillante. No era pared, agobe, nada, puro vidrio. Entonces en el centro estaba una mesa grande con 24 sillas. Entonces ahí decía yo, ¿quiénes se sentarán aquí? Entonces estaba así, miraba, entonces miraba al fondo, todavía falta la mitad al fondo, ahí vi una pizarra y dos bibliotecas. En eso que estoy mirando, entonces ya levanto mi pie para avanzar para adentro, en eso de mi retaguardia me habla, hola hermano, ¿cómo estás? A ver si ya llegaste. Entonces ya tenía que voltear, ya no tenía tiempo para... Sácalo más de ahí. Ya no tenía tiempo para saludar, pues, ¿no? Entonces sí, ya llegué, hermano, le dije. Entonces ahí estaban tres varones sentados en una mesa. Entonces era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo que me hablaba. Entonces ahí vi que el Hijo estaba revisando la Sagrada Escritura, que esto sí no han visto, dice, no quisieron ni mirar. Y esto sí miraron, pero no lo hacen lo que dice. Entonces así estaba informando. En eso, claro que vi, entonces el Espíritu Santo me dice, siéntate, me dice, me senté. Entonces el Padre se levanta y me dice, primero me dice, Ezequiel, anda a la biblioteca, sácame una cartulina, me dice. Entonces saqué la cartulina, una cartulina, entonces ahí dice, ahora en la mesa ponlo y yo entregué, entonces me dice, siéntate en la mesa y vas a escribir los 10 mandamientos. Pero un momento me dice, entonces, para esto se va para el fondo a la pizarra y en la pizarra escribió los 10 mandamientos, el padre. Entonces, después regresando, veis, me dice, amén, Señor. Entonces, escribe como está escrito, ni aumentar ni disminuir. Entonces comencé a escribir, entonces, bueno, y después de que escribí, ya después me entregué los llamandos, aprobaron que estaba muy bien, perfectamente, bueno. Entonces, después me dice, anda a la biblioteca, sácame el libro de vida. Entonces, ahí habían dos libros, y dice, uno era de muerte, libro de muerte. Entonces, agarré la Biblia, el libro de vida, y saqué. Entonces, entregué al Señor. Entonces me dice, mira, agarra el libro, me dice, me enseña, abre los libros, acá están escritos todos los que tienen derecho a la vida. Y su primera pregunta para usted, maestro, iba a ser esto que nos acaba de decir, que usted ya respondió lo que él era su primera intención preguntar. El pedestal para la cámara tiene un pequeño soporte. Pues, hermano, eso descendí, entonces ya comencé a escribir los mandamientos. Una cosa que nos ha maravillado desde que encontramos a los hermanos en Pucallpa, que fue el primer lugar donde conocimos un local y recibimos más información, fue que, ¿cómo le diré? Solamente con un mensaje así, del verdadero espíritu, se puede desarrollar un pueblo como el que vimos en la selva, que visitamos una comunidad Príncipe de la Paz. El espíritu que conocimos de los hermanos ahí en Pucallpa, abierto, hermanos, solamente con un espíritu de verdad y con una ley recta, es como, inclusive conociendo uno solo de los miembros de la comunidad, podría saber uno que atrás de eso hay verdad. Así es. Sin necesidad de hablar del espíritu, las obras puras de las manos nos revelaron a nosotros que hay verdad en el mensaje, que es verdad la palabra. Así es. Bueno, claro, agradezco a Dios de que a mi persona me ha recaído la revelación, y a los 3 meses que estaba ya bajo la infección de Lina, entonces fui arrebatado al cielo. ¿Otra vez? ¿Padre? 3 veces he sido arrebatado al cielo. Ya siente que empezaron su cielo. Sé cómo es que tiene un pleito de sufrir. Ustedes conozco personalmente. Está en el cielo. Él es alto, un poco más alto, pero maceta. Mira dónde está arriba. Nox. Nox. conozco algunos personajes de la Biblia solo por referencia, que no he sido yo estudioso de la Biblia. Pero ahora creo que empezaré a estudiar más. Dentro de poco, Masín, no hay aquí uno que habla lengua hebrea. Lo puede sacar los 10 mandamientos. ¿A vosotros? Yo la lengua hebrea la hablo muy poco. ¿Qué habla? ¿Griega? Yo hablo español por mi madre, inglés por aprenderlo, y un poco de hebreo, que llevo yo un poco más de un año viviendo en esta comunidad, y el hebreo es un poco difícil para mí. Sí, pero, sí. Pero poco a poco lo estoy aprendiendo. Mi hermano habla hebreo e inglés. Ah, ya. Sí. El único tiene que saber hablar español para introducir, o sea, para traducir. Lo traduciremos a las lenguas de Israel para que aparezca en el trabajo que realizaremos, será en hebreo, traduciendo las palabras del español. Claro. Entonces sí se puede llevar. Hay mucho que hablar dentro del oriente y como de acá del occidente. Hay mucho que hablar. Ahorita unos cuantos vamos a hablar. Según la escritura dice, ahora eso vamos a mostrar en la escritura, y hay unos libros escritos en España. En 1968, ¿no? Escrito de un ruso y un rabino de Judea. Entonces, como el rabino de Judea venía, entonces con ellos se han puesto a conversar, y luego entonces le dice, nosotros esperamos al Mesías. Bien. Entonces el otro le contesta diciendo de que eso es lo que dice, que van a esperar al Mesías, eso es el anticristo, le dice. No, le dice, no. Ese que le llama anticristo es el que va a venir a salvar al mundo. Ahí contesta. Entonces se ve de que en ese libro se encuentra de que, como tan igualito también dice en la Biblia, y eso no se dan cuenta nadie. Y Judea mismo otra vez no entiende nada. Entonces, ¿qué es lo que dice? Por la incredulidad y la rebeldía de los judíos, la doctrina fue enviada a los gentiles. Entonces dice también, ahora gentiles no se ingrían, dice, si a los judíos no perdono, ¿cuánto más a los gentiles no perdonaré si también van a ser incrédulos y rebeldes? No perdonaré. También ha recibido lo que correspondía a los judíos por heredad. Claro. Se lo perdieron por su desobediencia. Perdieron. Bueno, legalmente, ¿en qué consiste la incredulidad? De que no creyeron a Cristo en aquel tiempo cuando se presentó. No creyeron, más a lo contrario, lo mataron. Eso es la incredulidad. Entonces, y por eso que la promesa de Dios se ha tornado a los gentiles. Y ahora si los gentiles también van a hacer lo mismo, incrédulos y rebeldes, entonces Pero también dice, también, si van a ser rebeldes incrédulos, y entonces nuevamente vuelve la promesa a los judíos. ¿Volverá? Sí. Esto antes del fin. Eso dice en el libro, como también en la escritura. Cerca del tiempo. Entonces, volverá antes del fin. Y ahora, a partir de 96, 5 años nos falta para 2000 años. Entonces, fin del mundo 2000. Pero como ahora 7 años de hambre se va a proceder, de 1900 ahora 96 en adelante, de 2000 se va a pasar 2 años. Sí. Empiezan los 7 años de hambre. Del 96. 96, este, hasta el tiempo. Sí. Entonces 7 años de hambre. Entonces, y pasa de 2000, pero ya con castigo, pues sea tremendo ya. Y así que esperamos. Entonces dice, por eso yo acá en el Perú ya le he dado anuncio dos años. Entre estos 2 años no van a tratar de cumplir lo que ordena Dios. Entonces, de 98 en adelante ya está peligroso de que haga la promesa a los judíos. Maestro, ¿por qué esta ceguera del mundo para reconocer que los tiempos se acercan? ¿Por qué la humanidad, además de perder la visión, no reconoce lo evidente? Porque no reconoce precisamente al que ha venido. No le creen, así como antes. Claro. Y no, aunque creen, pero no lo ponen obra todas las ordenanzas. Entonces, porque primeramente, la escritura dice, debe ser predicado a nivel mundial hasta para recoger todos los que deben creer, deben separarse a nivel mundial, y los que no creen quedan. Entonces, y luego con los que creen, para que sea liberado con justicia de Dios, y los rebeldes que no creen en Dios, entonces sobre ellos viene el juicio. Entonces, por eso que con ese fin, ahora a gente se conviertan, precisamente el castigo comienza. Claramente dice la escritura, con la angustia que es esa aflicción tremenda que está preparado para ese tiempo, dice bien claro, entonces con la finalidad para que se conviertan. Si a buenas manos no quieren convencer, pues a malas entonces. ¿No? Así dice la escritura. Entonces, y ahora si mi amada se convierte, entonces pues ya. Claro, pues. Entonces va a ser reconocido como incrédulo y como rebelde. Entonces, pues, en ese caso, torna otra vez ya la promesa de Dios a los judíos. Y pierde la promesa en Perú. Bueno, entonces la promesa de Dios fracasa para los gentiles, para Perú, queremos decir, porque por la incredulidad, por la rebeldía. Entonces, nuevamente torna la promesa a los judíos. Entonces, allí se queda para siempre. Y ahora todavía pues está en lucha. Ahora, si los judíos, o sea, los peruanos van a tratar de lograr, tienen que cumplir. Y eso es lo que dice la predicación, por ejemplo, a nivel mundial, eso no pueden cumplir. No pueden. Estoy preguntando, ¿por qué dice la promesa ha venido acá al Perú. Allá. La promesa de Dios ha venido acá al Perú es por motivo de que por la incredulidad se rebeldía de los judíos. ¿Sí? Entonces, por eso fue enviado la verdad a los gentiles. Entonces, por eso me dice también, me dice así, gentiles, no se engrían, que si a los judíos no perdonó, y cuánto más a los gentiles no perdonaré, si van a resultar como incrédulos y como rebeldes. Y vamos a hablarle del nombre de Dios. Por ejemplo, en Isaías capítulo 30, verso 27, dice: y aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y grave de sufrir, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Porque dice, el nombre de Jehová viene de lejos. Viene de lejos. Su rostro encendido y grave para hacer sufrir la gente. Sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Quiere decir que su lengua será como fuego que consumirá la humanidad. Y su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello para zarandear las gentes con criba de destrucción. Y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. ¿Ven? Entonces, por eso dice en Éxodo 23:21, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Deuteronomio 16:19. No tuerzas el derecho. No hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Claramente dice, no debemos torcer el derecho, no debemos hacer acepción de personas, ni tomar soborno, porque el soborno sigue a los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Asimismo dice Éxodo 22:12, más se le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Eso está un poco difícil que podemos cumplir. Por ejemplo, si acá mismo roban la plata de los mismos hermanos, o algo se pierde, ya no devuelven. Pero aquí dice bien claro: más si le hubiere sido hurtado, resarcirán a su dueño. Quiere decir, cuando alguna cosa que encuentre, prenda de otro hermano, debe devolverse a su dueño. Pero eso, para que cumplamos, está difícil. Va a ser un poco difícil si lo hubiera sido hurtado. Hurtar se llama robar. Entonces, si alguien ha robado y luego devuelve a su dueño, está bien.